Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Obrigado, maestro. Pues sí, obrigado, maestro, agradecidos, maestro, con usted, Lanfranco Marcelletti se despide de la orquesta Sinfónica de Jalapa, después de 8 años al frente de esta agrupación. Y pues el programa que nos trae esta noche, el último programa que nos presenta Lanfranco Marcelletti como director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, lo ha titulado precisamente así: Obrigado, maestro. Pues el maestro Lanfranco en este programa nos lleva a recorrer un poco la música de los países más sentidos en su espíritu profesional, en donde él ha trabajado. Y claro, como buen brasileño, nos trae para empezar el programa esta obertura guaraní. Es así como se abre el programa de esta noche en la Sala Tlacná a las 20:30 horas para darnos el último programa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con el maestro Lanfranco Marcelletti como su titular. Es el último programa de esta segunda temporada 2019, la obertura de la ópera Il Guaraní, una ópera brasileña. Guaraní es una ópera ballet con música de Antonio Carlos Gómez y libreto en italiano de Antonio Scalvini y Carlo Dormabile, basado en la novela O Guaraní, escrita por José Alencar. Carlos Gómez abandonó su Brasil natal en 1864 tras el éxito obtenido con sus dos primeras óperas para poder estudiar en el conservatorio local. El estreno de esta ópera, El Guaraní, se produjo en la Scala de Milán el 19 de marzo de 1870. Así, querido maestro Lanfranco Marcelletti nos trae como último programa al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa este programa maravilloso que nos lleva a recorrer un poco los países en donde más ha trabajado él, y pues empieza con esta obertura brasileña. Pues sí, un emotivo y especial programa por todos los países que he vivido, nos dice Lanfranco Marcelletti, con motivo del cierre de temporada y de la despedida del director titular de esta agrupación. Marcelletti llegó a Jalapa por primera vez hace 13 años, cuando fue invitado a dirigir la undécima edición del Festival Junio Musical en el 2006. A partir de este momento empezó una relación como invitado recurrente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que le llevaría 6 años después a obtener la titularidad de la orquesta por sus capacidades artísticas. Pues sí, obrigado maestro, todos los países que he vivido, así nos cuenta Lanfranco. Y bueno, pues estábamos comentando esta despedida, todos hemos llegado a querer y apreciar muchísimo al director titular Lanfranco Marcelletti, que nos ha acercado a la orquesta y nos ha quitado un poco ese prejuicio que teníamos, que era música para exquisitos. Ha llevado la orquesta pues a la gente de común denominador, para que todos lleguemos a amar este género. Así estábamos comentando Soledad Macías, que bueno, también su niña, su nieta ha disfrutado mucho la orquesta, los niños han estado también muy presentes con la Orquesta Sinfónica, los muchachos de la prepa. Bueno, ha sido un contacto muy directo con el público que nos ha tenido el maestro Lanfranco Marcelletti. Y así, pues bueno, yo también lo voy a extrañar muchísimo, y le saludamos aquí en la cabina de transmisión Soledad Macías y en la voz y producción del programa Silvia González. Bueno, pues en verdad se nos antoja conocer esta ópera de Il Guaraní, esta ópera brasileña, así que bueno, les hago la promesa que para el 2020, ya les voy a presentar en el programa Coloratura, vamos a acercarnos a esta ópera para conocer pues esta amada ópera de Il Guaraní, que nos deja pues esta obertura de Lanfranco Marcelletti, primer boccato di Cardinale, para acercarnos a la producción de este gran brasileño Carlos Gómez. Bueno, un aplauso para el maestro Lanfranco Marcelletti, que ha hecho un excelente papel frente a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y otra de las piezas preciosas que nos trae esta noche con el coro de la Universidad Veracruzana es precisamente Nani, opus 82 para coro y orquesta de Johannes Brahms. Nani, que es la segunda obra que nos presenta hoy el maestro Lanfranco Marcelletti con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, esta noche de concierto, para si usted se anima este 13 de diciembre que es hoy y que es el último programa que nos trae la orquesta con el maestro Lanfranco como titular de la misma, es esta pieza Nani, que es una obra compuesta en 1880 y 81. Es de hecho un profundo y reposado lamento sobre un texto de Friedrich Schiller, este gran escritor, poeta, nacido en 1759 y que muriera en 1808, que junto con Goethe fue el máximo representante de la poesía alemana y uno de los más destacados miembros del romanticismo literario. Pues esta pieza de Brahms, esta es la segunda obra que nos trae el maestro Lanfranco Marcelletti. Bueno, la relación del coro con la orquesta sinfónica es ya de antiguo, pero también ha tenido una relación excelente con el maestro Lanfranco Marcelletti, que ha presentado programas impresionantes con el coro de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión vamos a tener dos piezas con coro, que es esta de Johannes Brahms, Nanin, opus 82, para coro y orquesta, y después del Sabbath Mater de Giuseppe Verdi para coro y orquesta, pues las cuatro piezas sagradas. Hablando un poquito del coro de la Universidad Veracruzana, les diremos que este coro ya tiene pues más de medio siglo de fundado, se fundó en 1950, o sea que va para 70 años. Tiene como objetivo pues difundir las grandes obras de la polifonía vocal con sus diversos géneros a través de conciertos, galas, grabaciones y presentaciones de tipo didáctico. Y pues tiene una larga historia trabajando con la Orquesta Sinfónica de Jalapa ya desde 1950. Ahora despide al maestro Lanfranco Marcelletti con estas dos piezas corales preciosas. Esta primera que es de Johannes Brahms. Y es que, bueno, cuando Brahms compuso esta obra titulada Nanin, que es una obra para orquesta y para coro, compuso la obra en memoria de su amigo Anselmo Heuerbach, pintor neoclásico, fallecido en enero de 1880. Sin embargo, y a pesar del motivo sombrío que le indujo a componerla, Brahms trata el texto que evoca los naní de la antigua Roma, procesiones cantadas por los parientes de los difuntos, en tono lírico y vital, cargando la composición de una visión serena de la muerte, próxima a la de un requiem alemán. Pues este Naní, opus 82, está dividido en tres movimientos: andante, più sostenuto y tempo. Comienza este andante con un radiante re mayor que introduce la orquesta y da paso al coro, que utilizando un compás de 6/4 convierte los hexámetros de Schiller en un canon ágil y conmovedor. Es así como esta obra se desarrolla dentro de un sombrío estilo polifónico con breves pasajes fugados. Con su afable carácter, Lanfranco logró ganarse el carácter del público jalapeño que cada viernes asistía a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y escuchaba atento las palabras antes del inicio de las presentaciones de cada viernes. Así es como nos cuentan en El Universo, el noticiero, pues el periódico escrito que ahora ya está en línea. Usted puede ver los programas de la Sinfónica y pues escuchar las anécdotas que nos narran cada semana sobre el concierto. Y sobre Lanfranco nos dice que pues precisamente hoy, 8 años después de su nombramiento como director, y con más de 150 conciertos a su cargo, Lanfranco concluye una etapa más en su trayectoria profesional. Así que pues ya lo tendremos después, seguramente regresará con nosotros como maestro invitado, ya que ha hecho pues una fuerte conexión con el público y con la misma orquesta, como pues estos años que se fueron tan rápido, quien dijera 150 conciertos. Bueno, y con el programa que nos presenta esta noche, que también lo subtitula como Por todos los países que he vivido, Marcelletti realizará un recorrido musical por Brasil, Alemania, Austria, Italia, España y México, a través de compositores de cada uno de esos países. En este motiva y despedida podremos escuchar piezas de Carlos Gómez, como fue esta obertura, que es de Brasil, de Johannes Brahms, de Alemania y Austria, y de Giuseppe Verdi, del cual también escucharemos estas cuatro piezas sagradas. Bueno, de Aaron Copland nos trae el conocidísimo Rodeo. Eso es Estados Unidos. De España ha seleccionado de Manuel de Falla la primera danza de La Vida Breve. Y terminamos con Silvestre Revueltas, México, con La Noche de los Mayas, que es una de las piezas más amadas por el maestro Lanfranco. Bueno, y hablando un poquito de este paso que ha tenido Lanfranco como director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, pues él mismo nos dice: este tiempo al frente de la orquesta ha sido uno de los más importantes de mi vida. Cuando recién llegué como titular de esta orquesta, nos cuenta Lanfranco, ya tenía un cariño muy grande por esta preciosa orquesta y por esta ciudad de Xalapa. Así que cuando tuve la titularidad, se unió un trabajo y un sitio que significan mucho para mí. Después de 8 años, nos dice Lanfranco, veo que pudo crecer junto con la orquesta y que ha aprendido mucho de ella. Como un músico con más experiencia y seguridad, pero al mismo tiempo y antes de todo, veo a una persona muy agradecida por todo lo que la Orquesta Sinfónica de Xalapa me ha permitido vivir. Bueno, pues también nosotros estamos muy agradecidos con Lanfranco y también la radio que nos ha permitido estar presentes en los conciertos, transmitiéndolos cada noche, y aquí en el programa pues también que nos ha permitido estar presente para que nosotros le comentemos un poquito a lo que nos trae cada viernes la orquesta y usted tome la decisión de acercarse. Vamos a escuchar un poquito de otra de las piezas que nos presenta esta noche. Chiquita, 4 minutos, el Sabbath Mater para coro y orquesta de las 4 piezas sagradas de Giuseppe Verdi. Estas 4 piezas, conocidas como 4 piezas sagradas, son obras corales de Giuseppe Verdi, escrito por separado durante las últimas décadas de la vida del compositor y con diferentes orígenes y propósitos. Sin embargo, fueron publicadas conjuntamente en 1898 por la Casa Recordi. A menudo se llevan a cabo como un ciclo, no en secuencia cronológica de su composición, pero en la secuencia utilizada en la publicación Ricordi, es el Ave María, un ajuste de la América Ave María en solitario para cuatro voces a capela, el Sabbath Mater, el Laudi a la Virgen María y el Te Deum. Verdi, me gustaba tanto este Te Deum, el mejor de las cuatro obras que supuestamente quería ser enterrado con el marcador de este Te Deum. Pues hablando un poquito de estas cuatro piezas sagradas, después de que Verdi terminó su ópera de la Ida en 1874 y la Misa del Requiem, se retiró de la composición durante años, escribiendo composiciones sacras de poca importancia. Pero es ahí cuando aparece el más antiguo de los Sacri Pezzi IV, o estas cuatro piezas sagradas, en términos de su composición. Fecha es la que llegó a Laudi a la Virgen María. Ya después compondría el Ave María y al final el Te Deum para llegar al Sabbath Mater. Es que es bien sabido que al final de su vida, Verdi volvió a sus inicios como músico de iglesia. Bueno, otra pieza que nos trae el concierto de esta noche para irnos a Estados Unidos, pues tiene un temperamento completamente distinto. Se trata del Rodeo de Aaron Copland. Pues es así como con una fanfarria abre este ballet del Rodeo de Aaron Copland. Esta fanfarria va saltando del 5, del R5-6, donde los instrumentos de viento de madera presentan el tema de la vaquera. Este tema tranquilo continúa hasta el tema del rodeo, que comienza a presentar un motivo muy rítmico que evoca el trote de los caballos. La vaquera solitaria busca los afectos del jefe Wagner, que se siente atraído por la hija ranchera más femenina. Los vaqueros entran en la melodía del ferrocarril del Sis Joe, imaginada por Domil, como un evento, como un trueno, que Copland obliga con tambores y pesados metales, mientras la vaquera busca la atención de su presa. Imita a los vaqueros de los alrededores, reflejada en el uso intensivo de la melodía. El tema es repetido por varios instrumentos solistas antes de ser realizado en triple canon por la orquesta completa. Pues en verdad que Lanfranco nos está haciendo sentir un tour a estos países en donde él ha vivido. Así nos sentimos en el viejo oeste con este rodeo, que después de un breve regreso al tema tranquilo de la vaquera o la cowgirl, la fanfarria regresa a Sis Joes y vuelve a aparecer antes de que toda la orquesta toque triunfalmente. Bueno, y es que este rodeo es en sí un ballet compuesto por Harold Copland, coreografiado por Agnes Mill, que se estrenó en 1942, subtitulado The Courting at Burnett Ranch. El ballet consta de 5 secciones. Las características que rodearon la composición de este precioso ballet, que denominó Aaron Copland como el rodeo, lo llevaron a tener una serie de características que lo diferencian de otras composiciones de Copland, aunque muchas de las obras de Copland incorporan melodías folclóricas americanas tradicionales. Rodeo es único, ya que las deja bastante intactas en la partitura con muy poca alteración por parte del compositor. Pues este ballet de Aaron Copland, El Rodeo, se presentó por primera vez el 16 de octubre de 1942 en el Metropolitan Opera House en Nueva York. Bueno, pues ahora nos vamos a España, nada más y nada menos con la danza número uno de La vida breve de Manuel de Falla. Ahora sí, ya estamos en España. Se sienten los paisajes a donde nos lleva esta danza, que pues musicalmente se define como una obra musical de Falla, juvenil de Falla, que conserva aún algunas influencias del impresionismo y el romanticismo tardío, aunque se vislumbran las características propias que se desarrollarían más adelante. Y es que Falla compuso La vida breve en el 1905 para un concurso de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, el cual consistía en la composición de una ópera española en un acto. Bueno, pues nos deja también el maestro Lanfranco como tarea para el 2020 en coloratura, pues conocer esta ópera de Manuel de Falla, La vida breve, una maravilla que hay que conocer más a fondo. Y bueno, pues ya nos vamos a México, nada más y nada menos que con La noche de los mayas. Pues esta noche de los mayas nos pone un poquito en el corazón de lo que ha de estar sintiendo Lanfranco, de alejarse de esta, bueno, no alejarse, pero bueno, dejar la titularidad de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, una de las mejores orquestas, por a mi gusto, discúlpenme, la mejor. Y bueno, pues nos trae esta noche de los mayas, que es una composición musical de Silvestre Revueltas, con dos arreglos destacados, una suite y una sinfonía. Y es que la noche de los mayas está dividida en cuatro movimientos: noche de los mayas, molto sostenuto; noche de jaranas, que es un scherzo; noche de Yucatán, un andante expresivo; y noche de encantamiento, tema y variaciones. Bueno, pues La Noche de los Mayas, recordamos este film de La Noche de los Mayas de Chano Urreta, que se inició el 17 de febrero de 1939, protagonizada por Arturo de Córdoba e Isabel Corona. La película no tiene un gran valor fílmico, pero es precisamente esta pieza de La Noche de los Mayas, de Silvestre Revuelta, que ha permitido que quede dentro del corazón de todos los mexicanos, porque esta película pues la vimos toda una generación. La versión actual más conocida de La Noche de los Mayas es la recopilación realizada por José Yves Limantour, que realizara 20 años después de la muerte del compositor. Limantour la adaptó en forma de sinfonía alemana, enriqueciéndola en gran medida con partes que no están en la partitura de la música para la película. Esta versión es una de las sinfonías de autor mexicano más interpretadas. Las percusiones incluyen instrumentos prehispánicos. La sinfonía arreglada por Limantour consta pues de los movimientos que les había mencionado, estas cuatro noches: la de los mayas, la de las jaranas, Yucatán y el encantamiento. Así que bueno, pues el maestro Lanfranco Marcelletti ha escogido esta pieza exquisita de Revueltas para despedirse de la Sinfónica, y con toda esta sección de percusiones tan rica y tan maravillosa que tiene nuestra orquesta. Ahora vamos a escuchar todos estos instrumentos prehispánicos, una cosa única, de veras que es un concierto que le decimos a nuestro maestro, obrigado, obrigado maestro, agradecidos. Pues se queda también Lanfranco en nuestro corazón, y le deseamos que la experiencia única, como la ha reconocido, marcó su vida, que le deja la orquesta, le traiga pues más glorias en su quehacer sinfónico. recuerde que los boletos se pueden adquirir en las oficinas de la orquesta ya desde las 9 de la mañana hasta las 2:30. Se venden. Y pues si no, en la taquilla, en la noche, en la taquilla de la Tlacna. Los precios van desde 120 en palcos, 80 entrada general y estudiantes con credencial escolar vigente, pues 30 pesitos. Para semejante concierto, pues nada, o sea, casi libre. Pues si usted quiere más información sobre las actividades de la Orquesta Sinfónica, consulte el sitio oficial www.orquestasinfonicadejalapa.com o en su Facebook, Orquesta Sinfónica de Jalapa, o también en el Instagram, @osxv. Así que bueno, nos despedimos de este es el último concierto de la orquesta y el último concierto de el último programa del ensayo y sus protagonistas. Ya nos veremos en cuanto empiecen las actividades la Orquesta Sinfónica con su nuevo titular y su nuevo programa 2020. Les dejamos todos los compañeros aquí de radio y yo, pues Silvia González Durán, en la producción del mismo. Un gran abrazo, que disfrute muchísimo este concierto y que siga de cerca a nuestra Orquesta Sinfónica. Recuerde que la Sala Tlacna es el mejor lugar para escuchar a nuestra amada orquesta. Y pues también estamos al aire en los conciertos que se transmiten en la noche. Un gran abrazo y pues feliz fin de año, felices fiestas. Radio Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán. Silvia González Durán. George. George, George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. George, George, George of the jungle lives a life that's free. Watch out for that tree. When he gets in a scrape, he makes his escape with the help of his friend, an ink-dee-dee. Then away he'll schlep on his elephant ship, while Fella and Ursula stay in step. With George, George, George of the jungle, friend to you and me. Watch out for that tree. Watch out for that tree. George, George, George of the jungle, friend to you.